Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. De vez en cuando recordamos, saludamos a todas esas radios amigas en las que también suena y sueña este Mar de Fueguitos, además de 97 Irratia, la Rueda Masaspi Irratia, desde la que emitimos, hacemos posible este Mar de Fueguitos. También hacen posible que sueñe y suene este Mar de Fueguitos a la Vid Irratia desde Vitoria-Gasteiz, Eguzki Irratia desde Iruña, Chapa Irratia desde Vergara, Sinchiliki Irratia desde Orereta, Cuac FM desde A Coruña, Radio Filispin desde Ferrol, Radio Pra desde Nava en Asturias, Radio Crash de Sisión en Asturias, Radio Asis desde Salamanca, Radio Almenara desde Madrid, Radio Ela también desde Madrid, Radio Cigüeña desde Rivas Vacía Madrid, Radio Eco Leganés desde Leganés, Radio Resaca desde Nubarris, Barcelona, Radio Pica desde Barcelona, Radio Malva desde Poblats Marítims de Valencia, Radio Clara también desde Valencia, Artegalia Radio y Radio Mutant desde Alicante, Radiópolis desde Sevilla, Écija Radio desde Écija, Red Pública desde Utrera, Sevilla, Radio Almaina desde Granada, Radio Activa desde Ingeniero Maswich en Buenos Aires, Argentina, y Radio Ragnarok también desde Buenos Aires, Argentina. Gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado, prendidos, prendiendo, dándole alas a este Mar de Fueguitos. Hoy vamos a hablar de capitalismo, hoy vamos a hablar de por qué, a pesar de que la gran mayoría de las personas somos conscientes de todo lo que dañino, de todo lo de que criminal tiene este sistema, el sistema capitalismo, por qué enamora, por qué gusta, por qué atrapa, por qué queremos tanto ser cuanto más capitalistas, más y mejor. Vamos a charlar con Alberto Santamaría, es profesor de Teoría del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Charlamos aquí ya hace un tiempo con él para hablar de su poesía. Hoy lo vamos a hacer para hablar de su último libro publicado en la editorial Acal, En los límites de lo posible, política, cultura y capitalismo afectivo. Es el título de este último libro de Alberto Santamaría. Vamos a descubrir qué es eso del capitalismo afectivo, ese capitalismo afectivo en el que vivimos hoy en día, sobrevivimos la gran mayoría de la población mundial hoy en día. En los límites de lo posible, política, cultura y capitalismo afectivo, aquí, dentro de 2 minutos en Mar de Fueguitos. Además, vamos a escuchar también historias que nos van a llevar escalones que descienden hacia arriba. Es el título del libro, del que vamos a escuchar hoy algunas de sus poesías. Vamos también a hablar de ecología, vamos a hablar de carbón y vamos a estrenar un precioso disco que hace apenas unos pocos meses ha publicado el asturiano Nacho Vegas. Violética es el título de ese trabajo que viene 4 años después de aquel disco Resituación del 2014 y de ese EP Canciones poco populistas de 2015. Desde entonces no había publicado un disco Nacho Vegas, un libro de poesía y relatos hace un añito. Ahora un pedazo libro, porque viene con un librillo con todas las canciones, 2 CDs, 18 nuevas canciones, el nuevo trabajo de Nacho Vegas, Violética. Disco en el que hay canciones de las de siempre, podríamos decir, que suenan como las que siempre ha hecho Nacho Vegas, y canciones también en las que se ha embarcado muchas de ellas en los últimos años, desde el que pasó desde ese más yo introspectivo al yo colectivo. Canciones que tienen que ver con desahucios, con bancos, con capitalismo, canciones que tienen que ver con Aida de la Fuente, una joven guerrillera que combatió en la revolución de octubre del 34 en Asturias hasta que fue asesinada, y que bueno, hay canciones tradicionales allá en Asturias, una canción tradicional muy famosa en la que se canta la historia de Aida. También Víctor Manuel, por ejemplo, tiene un tema dedicado a Aida de la Fuente. Pues bien, Nacho Vegas incluye también en este su trabajo, en este último disco, Violética, una canción, por ejemplo, sobre Aida de la Fuente. También hay canciones sobre los hermanos Manolo y Aurelio Casigal, dos figuras destacadas de la guerrilla antifranquista que habitó los montes asturianos entre 1937 y 1952. La historia de estos dos hermanos también convertida en canción por Nacho Vegas en este, como os digo, gran trabajo, Violética, último disco doble CD de Nacho Vegas. Acompañan en este disco varias cantantes en algunos de los temas a Nacho Vegas, por ejemplo, Cristina Martínez. Esta canta en una de las canciones, Cristina Rosenbilgen también en otro de los temas, María García Palacios, Ana Fernández y Ricardo Fernández la acompañan a la música en otras canciones, y el coro antifascista Al Alto la Lleva, pues le acompaña creo que en 8 o 9 temas de los 18 que componen este precioso Violética. Vamos a comenzar este Mar de Fueguito escuchando una de las canciones del último trabajo de Nacho Vegas, una de las que más suena a ese Nacho Vegas de sus primeros discos, una letra preciosa, como, bueno, mucha letra tienen, hay que decir, las canciones de Nacho Vegas cuentan historias y además las cuentan pues de una manera muy peculiar, muy particular. Esta canción se llama Ser Árbol, la letra es de Nacho Vegas, la acompaña María Rodés en la voz y es una preciosidad. No se nos ocurre mejor manera que comenzar este Mar de Fueguitos disfrutando, convirtiéndonos con Nacho Vegas y con María Rodés en Árbol. Ocurrió algo espectacular, fuimos poco a poco elevándonos. Y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra más y más. Y así llegó el instante en que ya éramos pequeños gigantes. Y nuestras copas apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo. Nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra y no hay más suelo que el que ahora nos aferra al fin. somos árbol. Aquí en lo alto podemos ver desde un riachuelo hasta el Tajo. Hacemos lo que hay que hacer, procuramos sombra a los de abajo y no. Jamás nos ausentamos, sabemos bien lo que es el ántaro. Crecieron ramas como bellos descendientes. Cuando sopla el viento ululan imponentes. Mentiremos solo en ese mundo raro, el que una hermosa canción nos habló, para ir inventando nuevas formas de existir. Así, para ir inventando una nueva manera de resistir. Pues nuestro bosque es un ejército implacable, nada es invisible, nada intocable. Al fin, somos algo. Mi amigo Santi me habló de una mujer que se ha ganado el cielo y ya tan solo quiere morir como la sombra de un árbol seco. Pa'l sol y pa' la tierra y así volver a la naturaleza. Nuestras copas apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo. Nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro y así fuimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar. Que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra y no hay más suelo que el que ahora nos aferra. Al fin, somos algo. Desde hoy, mi amor, somos algo. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de A Bordo hablando de carbón y de ecología. La semana previa a la celebración de la Cumbre Internacional del Clima, COP24, en Polonia, la plataforma Un Futuro Sin Carbón lanza la campaña de acciones Apaga el Carbón, a través de la cual busca exigir el fin del uso del carbón antes de 2025 en el Estado español y concienciar así a toda la sociedad del grave problema que supone para la salud y el medio ambiente la quema de este combustible fósil. El objetivo de la campaña Apaga el Carbón es, a través de la movilización ciudadana, demandar a los gobiernos que determinen el cierre del carbón antes de 2025 como fecha límite y a las empresas que presenten las solicitudes para el cierre de sus centrales y dejen de invertir en alargar de forma artificial la industria del carbón. Para ello, junto a la difusión desde las cuentas de las organizaciones que conforman Un Futuro Sin Carbón de materiales con un fin divulgativo, este fin de semana, el viernes 30 y el sábado 1 de diciembre, se van a celebrar distintos tipos de actos públicos por todo el territorio del Estado español, hasta un total de 16 actos de calle y 9 videoforums en los cuales se va a proyectar el documental El lado oscuro del carbón, producido por Greenpeace y que se ha proyectado ya en ciudades por todo el país. Caramana, Las acciones, la mayor parte de ellas concentradas en la mañana del sábado 1 de diciembre, se celebrarán en diferentes localidades, entre las cuales se incluyen todas las comunidades autónomas en las que todavía hay centrales térmicas de carbón operativas. El viernes 30 de noviembre, las acciones se van a celebrar en Carboneras, en Almería y en Granada, y el sábado 1 de diciembre en Aspontes, A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, aquí en Bilbao, también en San Roque, Cádiz, Gijón, Guadalajara, La Robla, en León, Madrid, Alcudia, en Mallorca, Pamplona, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Las emisiones del carbón son la principal causa del cambio climático a nivel mundial. Además, según el informe Last Gasp, elaborado recientemente por la Alianza Europea Europe Beyond Coal, de la cual Un Futuro Sin Carbón forma parte, las empresas del carbón en toda Europa son responsables de hasta 22.000 millones de euros en costes sanitarios. Además, las 91 centrales de carbón que operan actualmente en Europa son responsables de 7.600 muertes prematuras, 3.320 nuevos casos de bronquitis crónica y más de 137.000 casos con síntomas de asma en niños y niñas. Este mismo informe señala que la empresa Endesa, por ejemplo, es la sexta empresa más contaminante de toda Europa, gracias al funcionamiento de las 5 centrales térmicas que la empresa tiene en todo el territorio español, al tiempo que Naturgy figura en el puesto 19 debido a sus 3 centrales de carbón que tiene en funcionamiento en España. Por todo ello, desde Un Futuro Sin Carbón han pedido en varias ocasiones a responsables políticos y empresariales que se pongan en marcha los procedimientos para el cierre de las 16 centrales térmicas de carbón que siguen en funcionamiento en el Estado español para hacerlos efectivo antes de 2025 y así cumplir con los objetivos del Acuerdo de París para limitar los efectos del cambio climático, los efectos de no mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados podrían ser muy graves para el planeta, como ya alertó el informe del IPCC el pasado mes de octubre. Relacionado con el carbón también, nos contamos una noticia que tiene que ver en este caso con la organización ecologista Greenpeace, que a través de su compañía eléctrica Greenpeace Energy aspira a comprar al consorcio RWE la cuenca minera de Renania en Alemania, la mayor explotación carbonífera de Europa, con la intención de clausurarla junto a las centrales térmicas que alimenta para levantar en sus terrenos el mayor parque de energías renovables de todo el continente, de toda Europa. Un portavoz de Greenpeace ha anunciado este lunes que este proyecto contempla asumir escalonadamente hasta 2020 las minas de carbón a cielo abierto y las centrales eléctricas de RWE en esa región alemana para acabar con su actividad en el año 2025. En su lugar, se levantarán varios parques eólicos y plantas fotovoltaicas con un rendimiento total de 8,2 gigavatios, una potencia equivalente a 8 centrales nucleares. Esta iniciativa, este proyecto, acompañada de varios estudios económicos, ecológicos y también sociales para certificar su viabilidad, tendría un coste total de 7.000 millones de euros y no contempla además un solo despido, ya que todo el personal de la empresa RWE afectado sería recolocado. El plan energético de Greenpeace, además, dicen desde Greenpeace, ahorraría 441 millones de toneladas de emisiones de CO2. En declaraciones a Spiegel Online, Udo Scheverding, experto energético de la Oficina del Consumidor de Renania del Norte-Westfalia, subraya que tanto el presupuesto como la financiación de este proyecto son fiables. Greenpeace propone crear una cooperativa de explotación en la que participen ciudadanos y ciudadanas, municipios y empresas privadas prioritariamente de la región. Gracias a la economía de escala, las nuevas plantas podrían levantarse sin subvenciones ecológicas y los inversores obtendrían rendimientos del 5 al 7%. Los cálculos son realistas. Greenpeace Energy tiene competencia para levantar esas plantas a bajo precio y suministrar su energía a los clientes, ha señalado Shevardin. Greenpeace Energy se dispone a iniciar, a partir del anuncio de este proyecto, negociaciones con el gobierno federal para comprar esta explotación renana, para comprar al consorcio RWE la cuenca minera de Renania en Alemania. La mayor explotación carbonífera de Europa podría pasar a manos de Greenpeace. Cerramos nuestro diario de a bordo. Vamos con más historias. El océano de las historias. Ven y ya veremos a dónde, que en lo que no sabemos deambula aguardándonos un ángel. Como animales que juegan, construir la llama del fuego invisible, energía pura de lo que no tiene fuerza y es fuerte. Todas las cosas hablan, mirar para salvar el mundo en los ojos, mirar para limpiarlo de la película de grasa de nuestro propio peso. Esa es la propuesta que nos lanza en uno de sus poemas, en su último libro, David Eloy Rodríguez. Nació el poeta David Eloy Rodríguez en Cáceres en 1976. Tiene un montón de libros ya de poesía publicados. Le hemos entrevistado en varias ocasiones aquí en Mar de Fueguitos. Su último libro, Escalones que descienden hacia arriba, publicado por Luces de Gálibo en su colección de poesía. Dice David Eloy Rodríguez en otro de sus poemas, chiquito, muy chiquito este, dice así: una lengua que no pudiera mentir, una lengua que no supiera mentir. Tomamos esos escalones que descienden hacia arriba y escuchamos uno de los poemas de David Eloy Rodríguez, en la voz de nuestra compañera María Uriarte, una historia que tiene que ver con lenguas, que tiene que ver con mentiras, una historia que tiene que ver con el principio de todo, que tiene que ver con las palabras. Hay palabras como tumbas en el agua. Hay palabras de las que gotea un líquido que aniquila el musgo. Hay palabras entumecidas por la oxidación, por los cierres. Hay palabras como aves dormidas, palabras como la muerte de los animales secretos. Hay palabras como la luz de un fuego que huye. Hay palabras cuyo blasón no permite rendición ni calma. Hay palabras como una mecha encendida. Hay palabras que pueden enseñar a morder a las manzanas. Hay palabras capaces de bailar, ebrias, lujuriosas, frente a las mismísimas fauces de la muerte. Hay palabras sagradas. Hay palabras de honor. Hay palabras que no podrá ahogar nunca nada ni nadie. Hay palabras que repetimos cuando no hay palabras. Todas ellas son también moradoras del tránsito. Seguimos de travesía por este mar de fueguitos y hablamos ahora de capitalismo. Y lo hacemos antes de charlar con nuestro siguiente invitado, escuchando otro de los temas de Nacho Vegas. Por cierto, Nacho Vegas acaba de volver de gira por México. Ha tocado en un montón de ciudades de ese país, en el que es uno de los artistas más conocido y más famoso a nivel internacional allá en México. Está de gira, sigue su gira por el Estado español. Este jueves va a presentar este Violética en Zaragoza. El viernes lo va a hacer en Santander. Escuchábamos antes ese Ser Árbol, que decíamos una de las canciones que nos recuerda a ese Nacho Vegas de sus primeros discos. Escuchamos ahora una que nos recuerda a ese otro Nacho Vegas al que tanto se ha criticado, ese Nacho Vegas anticapitalista que habla mucho de desahucios, que habla mucho de banqueros, que habla mucho de guerrillas, de guerras, que habla mucho de cómo está este planeta en lo que tiene que ver con las desigualdades y con las injusticias. Este tema sirve para saludar a nuestro siguiente invitado. Ojo, preciosa también la letra, extensa, larguísima la letra de esta canción de Nacho Vegas, que habla de algo de lo que vamos a hablar en a continuación. Habla de ideología, la ideología según Nacho Vegas. Manos frías, ideología en tu mirada atroz, ideología en la gastronomía, ideología en los talent shows, ideología sin salir de casa, y cuando atraviesas el portal, ideología en los escaparates, en cada esquina de cada ciudad, ideología en la Semana Santa y en la Semana del Hogar. Ideología en drogas de farmacia, ideología en el sexo animal, hay un crimen por cada pantalla, hay violadores en la red social, ideología el día de la madre, cuando hay motivos de sobra para llorar. Ideología en la cafetería de un nombre que no puedes pronunciar. Sirven gin tonics de burbuja fina y hay un cuchillo de despierta. ¿Qué puedo hacer? Una conciencia y basta ya. ¿Qué puedo hacer? Postales a mano en mi casa en Berlín para el día de San Valentín. Vivir aislado, empadurnado en tinta roja y carbón, a salvo de la vida en mi rincón. Pero oigo, ven, dicen ven, y hay una pregunta crucial: ¿quién es el ideólogo? Repito, ¿quién es el ideólogo de la marca Dios? Ideología en Benicassim, Gandía, Barcelona y Benidorm. Ideología dentro del Macul, Esto que siento es amor, mi amor, o es un reflejo de lo que podríamos sentir. Se ha suicidado hoy un banquero y es una orden, lo debéis sentir. Ideología en autobús de línea entre el Luca y el Campillín. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Confecciona postales a mano en mi casa en Berlín para el día de San Valentín. Vivir aislado, embadurnado en tinta roja y carbón, en compañía únicamente de un ratón. Pero oigo, ven, dicen ven, y hay una pregunta crucial: ¿quién es el ideólogo? Repito, ¿quién es el ideólogo de la marca Yo? Habla hoy de macroeconomía, la ideología es una ecuación, ideología contra apología, a la muerte de un torturador, se libra una batalla cada día, tenemos una sola vida y hoy es el terror. La ideología de los vencedores, la conciencia es para el perdedor. Ideología en tus manos frías y sobre todo en tu mirada atroz. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Confecciona postales a mano en mi casa en Berlín para el día de San Valentín. Vivir aislado, embadurnado en tinta roja y carbón, a salvo de la vida en mi rincón. Pero algo ven, dicen ven, y hay una pregunta crucial: ¿quién es el ideólogo? Repito, ¿quién es el ideólogo? ¿Quién es el ideólogo? Repito, ¿quién es el ideólogo de Dios? En los límites de lo posible, política, cultura y capitalismo afectivo es el título del último libro de Alberto Santamaría, publicado en la editorial ACAL. Alberto es profesor de Teoría del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca y charlamos con él aquí en Mar de Foguitos para hablar de su poesía tras la publicación de ese libro, El huésped esperado, que reunía pues toda su poesía y creo que publicó la editorial La Bella Varsovia. Muy buenas, Alberto. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Hablamos aquí, bueno, hace ya unos meses sobre la poesía. Vamos a hablar ahora sobre el capitalismo afectivo, dices tú en tu libro, un adjetivo que hasta, bueno, resulta entrañable, pero claro, uno lee el libro y se da cuenta que no lo es tanto, que a uno le queda mal cuerpo cuando acaba tu libro. Sí, se me han dicho varias personas, ¿no?, que entran con la idea de ver una cosa y es diferente, ¿no? Sí, bueno, la idea del capitalismo afectivo es ese juego que quizá parece en ocasiones contradictorio las palabras entre sí, pero la idea es esa, ¿no?, de cómo el capitalismo ha sabido jugar con los afectos, cómo ha sabido generar una especie de dominación cultural a través de los afectos y nos hemos amoldado a ello, ¿no? Y es un poco total de dar el libro. Una de esa sensación de inquietud que queda al acabar el libro, yo creo que tiene que ver con que uno lo lee y entiende muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, que en un principio pues nos dan sensación de que puedan ser buenas, positivas, pero que si rascamos un poco, como cuentas tú en tu libro, pues de eso nada, ¿no? Nos están llevando a una manera de entender, de ser, de pensar, que no tiene prácticamente nada bueno. Claro, no, el capital, lo que trata un poco el fondo o el trasfondo de esto que estás comentando tú, es esa idea, ¿no? Es decir, como el capitalismo a partir de los años 80 se da cuenta de que es un proceso el capitalismo de autodestrucción, es decir, las personas que vivimos en este marco del capitalismo, vivimos en un sistema en el que se nos fuerza el trabajo, se nos somete a unas dinámicas laborales en muchos casos terribles, y entonces a partir de los años 80 hay una tendencia muy importante en el ámbito del capitalismo contemporáneo a transformar, es decir, a mostrarse como algo cariñoso, ¿no? como el lugar dentro del cual uno puede crecer, uno puede desarrollarse, ¿no? Vender un poco esta dinámica. Y para hacerlo, pues, lo que hace es coger todo aquello que el capitalismo, por lo que el capitalismo había sido cuestionado en los años 60 y 70, ¿no? Es decir, en los años 60 y 70 el capitalismo se veía siempre como aquello que te coarta la libertad, como aquello que no te deja ser creativo, como aquello que, no, que te impide imaginar, ¿no? La imaginación al poder, que decían los situacionistas en el 68, y cómo a partir de los años 80 sabe coger todo ese material, todos esos elementos que han sido creados para cuestionarlo, sabe meterse dentro de ellos, porque el capitalismo es muy, muy viscoso, por decirlo así, sabe impregnarlo de su propio aroma, lo vacía de cualquier componente crítico y nos lo devuelve, ¿no? Entonces, pues, cuando los bancos nos hablan de creatividad, de felicidad, pensamos que es algo, y mira, qué majos son, ¿no?, que piensan en nuestra felicidad, pero lo que han hecho es reprogramar un concepto de felicidad en el que nosotros nos sumamos a él, ¿no? Y ahí se crea lo que es la dominación cultural, ¿no?, del capitalismo. Un capitalismo, una manera de entender ahora, de manejar el capitalismo, que dices también, genera una ciudadanía de baja intensidad, en la que ahora mismo estaríamos. ¿Cómo son esos ciudadanos, esas ciudadanas de baja intensidad? Claro, pues una de las cosas que estudio en el trabajo es que a partir de los años 70-80 hay varios debates, varios think tanks de estos del neoliberalismo que estudian un problema, se dan cuenta de un problema, y es que los años 60 la gente, digamos, en Occidente se había venido arriba, por decirlo así, ¿no?, con la democracia, ¿no? Había una tendencia a pensar que la gente podía participar en política, podía actuar en política, ¿no? Y entonces hay varios documentos y varios estudios dentro de los informes del neoliberalismo que yo trabajo en el libro, como es la Comisión Trilateral, que es entre empresas de Europa, Japón y América, que estudian la necesidad de introducir cierta apatía democrática, lo que llamaban apatía, es decir, que la gente no se involucre demasiado en política, ¿no?, que vea la política como algo molesto incluso, ¿no?, porque es uno de los objetivos también del propio capitalismo. El capitalismo prefiere gobernar desde el mercado, ¿no?, y entonces la política siempre es algo molesto. Entonces es importante que los ciudadanos tomen conciencia de esto, ¿no?, de que los ciudadanos se den cuenta que lo que tienen que es colocar el trabajo y el mercado, digamos, la economía en el centro de sus vidas, y la olvidarse de la política, porque la política en realidad no importa, ¿no? Es ese juego que está ahí detrás, ¿no? Yo creo que es un poco lo que se está sacudiendo también últimamente. Hace una semana más charlábamos aquí en Mar de Fueguitos con María González, ella es ecofeminista, de Ecologistas en Acción, han publicado un libro que se titula La vida en el centro, relatos ecofeministas. Claro, la vida en el centro, en tu libro que cuentas, y lo que está sucediendo es lo contrario, el trabajo en el centro de la vida. Sí, exactamente. Es decir, esto es una dinámica que venía del siglo XVIII, es decir, no es algo nuevo, ¿no? Desde Adam Smith está el tema ahí, ¿no? Pero quizá lo que se ha vertebrado desde los años 70, 80 hasta la actualidad, y en la actualidad con la crisis mucho más, es la necesidad desde el propio sistema de que todas nuestras decisiones en nuestra vida estén atravesadas por decisiones económicas, no por el mercado, ¿no?, y no por cuestiones políticas, ¿no? Es decir, anteponer los elementos económicos a cualquier otro tipo de elemento vinculado a los afectos. Entonces, y para eso necesitan reinventarse las emociones y los afectos. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, cómo el capitalismo ha sabido diseñar un sistema en el cual se nos impulsa a tomar o buscar soluciones individuales o individualistas a problemas de carácter colectivo, ¿no? Esa pulsión de y ahí introducir lo económico, la inversión en uno mismo, el considerarse a uno mismo como una empresa, ¿no? Es un elemento muy importante que yo he hecho muchos para este libro, muchos cursos de emprendimiento, ¿no?, en modo polizón, y te descubres eso, ¿no? Es decir, cómo uno tiene que convertirse en una empresa, gestionar su vida como una empresa en función de logros, beneficios, intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Y también comentaba que es colocar el centro, el trabajo en el centro de la vida, supone eso, como uno se autodefine. Es decir, a uno le preguntan ¿quién eres? Y uno decide, pues soy taxista, soy lo que sea, ¿no? Es decir, coloca el trabajo como lo que define su lugar en el mundo, ¿no? Hablando del trabajo, está ese concepto del que también hablas en el libro, en uno de los ejemplos, ese trabacaciones, que de alguna manera también resume esa idea, ¿no?, de bueno, sí, el trabajo por encima de todo. Sí, ese concepto es una cosa que viene muy de Estados Unidos, ¿no? Una cosa que he trabajado en el libro es cómo viene todo de Estados Unidos empaquetado en charlas, cursos, seminarios, ¿no? Es una cosa muy muy curiosa. Y es el concepto de trabacaciones, en el sentido de que hay una especie de psicólogos que están metidos en esta órbita de las grandes empresas sostienen que más de 5 días de vacaciones es perjudicial, perjudicial para nuestra salud, ¿no? Encima lo envuelven como tal. ¿Por qué? Porque si uno se va más de 5 días, cuando tiene que reconectar con el trabajo, lo pasa muy mal. Entonces lo mejor es que al 5º día de trabajo, durante tus vacaciones ya, estés trabajando y poco a poco te vayas reenganchando, para que luego la vuelta al trabajo no sea muy complicada, ¿no? Así como que incluso meterse en nuestra forma de entender las vacaciones, cómo entendernos, y lo hacen de un modo cariñoso, es decir, como para protegernos, ¿no? Para querernos un poco más, ¿no? Que es muy curioso ese elemento afectivo que se ha introducido en todo este discurso, ¿no? Todo ese discurso que poco a poco nos va impregnando y nos vamos de alguna manera asimilando y creyendo tiene que ver con lo que llamas el activismo cultural neoliberal. Todas esas gentes, empresas que andan por ahí, pues eso, pues sembrando, vendiendo toda esta idea de este capitalismo afectivo. Exacto, sí. O sea, yo luego, después de varios años de investigación y trabajo sobre ese tema, uno se da cuenta de eso precisamente, ¿no? Es decir, de que en ocasiones hemos pensado siempre al neoliberalismo como una fórmula demasiado fría, demasiado alejada de los afectos, como únicamente mostrándose como avariciosa, ¿no? Y sin embargo, si uno penetra profundamente en los trabajos de esos autores o se va a los seminarios que se ofrecen y demás, te das cuenta que para ellos la cultura es un elemento muy importante, en la medida en que es el elemento a través del cual pueden convencer o pueden generar consentimiento, ¿no? ¿Cómo pueden? Porque a través del neoliberalismo, a través de la coacción no va a conseguir nada, ¿no? Pero a través del consentimiento, de sentarse, mostrarse como un rostro afectivo y cariñoso, es importante. Entonces uno va al Banco Santander o al BBV y observa que te tratan de creatividad, de imaginación, de las emociones, pues parece que en el fondo son bancos cariñosos que ofrecen una perspectiva diferente. Pero en el fondo es otra forma de jugar con nosotros y con nuestras formas de sentir, ¿no? Y por otro lado, la cultura ahí juega un papel importante, porque la cultura normalmente no suele verse como algo crítico, suele ver como algo homogeneizador, ¿no? La cultura es algo que sirve para, digamos, alimentar un relato homogéneo, que no hay ni vencedores ni perdedores, sino que todo el mundo es igual, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y la cultura es un papel, juega un papel desde el elemento despolitizador, porque el neoliberalismo, mientras es una cultura plenamente despolitizada, juega un factor muy interesante en sus formas, en sus discursos. Claro, desde todas partes nos invitan, como bien decías, a ser creativos, imaginativos, flexibles, amar el cambio, ser revolucionarios, pero claro, dices, todo esto nos lleva a ser apáticos políticamente, a no querer movernos, a no querer cambiar, es una contradicción. Claro. Sí, porque lo que hacen es, como decía al principio, ¿no? Lo que hacen es jugar con esos conceptos, vaciarlos de cualquier componente crítico y político y mostrarlos dentro de un sistema de mercado, dentro de una realidad mercantil, ¿no? Dentro de una realidad atravesada por los intereses y los beneficios, ¿no? Y eso es un poquitín la idea, ¿no? La idea de que se busca la creatividad, pero la creatividad ya no es un componente transformado de la realidad, la creatividad ya no es un componente que implique ideas nuevas en el sentido político del término, sino que la creatividad es una herramienta competitiva que te puede hacer servir ser el candidato adecuado para un puesto de trabajo, ¿no? Es decir, la creatividad se ha reducido, o incluso lo que llaman la revolución del talento, se ha reducido a buscar entender estos elementos críticos como factores beneficiosos para el sistema, ¿no? Y creo que es fundamental darnos cuenta de que cuando hablamos de creatividad estamos utilizando la palabra creatividad que le interesa a los bancos, que le interesa a las grandes instituciones neoliberales, no la creatividad como una pulsión frente al sistema, ¿no? Y este juego es un elemento muy peculiar que el neoliberalismo supo gestionar muy bien desde los años 70. Hablas de creatividad, hablas también de emociones, dices en tu libro, aprender a gestionar nuestras emociones para aprender a gestionar nuestra pobreza sin salir de ahí de alguna manera. Claro, sí, la idea viene por ahí también. Una de las cosas que te das cuenta cuando trabajas en estos libros, estos trabajos, es que todos los libros de gestión empresarial, todos los grandes gurús de la gestión empresarial tienen un horizonte inmutable, ¿no? Neoliberalismo funciona así. Neoliberalismo, como cuento en el libro, en el contexto en el que estamos, tú puedes hacer todo, decir todo, sentir todo, jugar a todo, ser creativo, mientras no quieras cambiar el todo, ¿no? Mientras el horizonte no se toque, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y entonces una cosa que te das cuenta cuando trabajas con estos libros es que ellos lo que te dicen es que el sistema es perfecto. El sistema es un sistema perfecto, ¿vale? No hay que cambiar nada. Entonces, si tú eres infeliz, si tú eres triste, si estás deprimido, lo que tienes que hacer es cambiar tu reacción al sistema, no tratar de cambiar el sistema, porque el problema es tuyo como sujeto individual. ¿de acuerdo? Entonces, cualquier pulsión colectivista, cualquier pulsión comunitaria es errónea, porque lo único que hay que hacer es tratar de vernos a nosotros mismos como empresas y tratar de competir, ¿no? Es un elemento que está muy presente en todo esto. Entonces, lo que te destilan en el fondo es la pura precariedad, ¿vale? La pura precariedad, porque es el lugar donde bueno, la pobreza es útil para este sistema, y mientras aceptes tu lugar en ese contexto, pues puedes sobrevivir, ¿no? Es un poco el mensaje final. Vivimos en una sociedad obesa, afectivamente, dices en el libro, una sociedad también apática políticamente, que prácticamente pues no queremos cambiar. Y dices ahí, por un lado está el papel del Estado, el papel que juega el Estado en todo esto, y luego también, por otro lado, todo el papel de la educación en esto que estamos hablando. Tú eres profesor, decíamos, de teoría del arte en la facultad. Cuéntanos qué tiene que ver, cómo se está pues apuntalando todo esto desde la educación, desde nuestro modelo educativo. El activismo es del neoliberalismo, se da cuenta de que, evidentemente, para mantener esta hegemonía, para mantener esta dominación cultural, necesita, obviamente, un sistema o un Estado que le permita entender la educación como el territorio dentro del cual uno puede amasar y puede dar forma a los sujetos, ¿no? Una cosa, cuando uno empieza a trabajar con los textos de la COE y con otros empresarios, uno se da cuenta, y el Fondo Monetario Internacional, y etcétera, etcétera, lo que ellos pretenden es que la educación tenga un único sentido, que es la producción de mano de obra individual. Entonces, su idea es que desde primaria, cosa de infantil, las grandes empresas tomen decisiones educativas, es decir, que las grandes empresas estén en la construcción del currículo de primaria, de secundaria y obviamente de la universidad, ¿no? Y es muy curioso cómo la educación es el territorio en el cual uno se va preparando hacia el mundo laboral, ¿no? Es muy curioso, sobre todo en la universidad se ve muy claramente cómo todo está enfocado al mundo laboral, ¿no? Es decir, es algo bastante peculiar y triste el entender la educación única y exclusivamente desde ese punto de vista, ¿no? Dices, toda esa idea se podía resumir en un eslogan que, bueno, una frase que cuentas en tu libro, a la felicidad por la autoexplotación, podría ser la idea. Exactamente, sí, sí. O sea, uno es feliz y puede salir de la facultad y le han enseñado para que sea emprendedor, ¿no? Y como todo, tú puedes hacerlo todo, tú eres creativo, tú puedes hacerlo todo, ¿vale? En lugar de pensar que quizá la realidad es muy diferente. Y quizá el camino puede ser cualquier otro, ¿no? Es decir, la educación está pensada en clave absolutamente individualista. Entonces, evidentemente, eso genera muchos problemas a nivel psicológico y a nivel relacional, ¿no? Porque no hemos olvidado esa parte de los cuidados, de las relaciones sociales, de la comunidad, como lugar de construcción de la propia identidad, ¿no? Y frente a eso hemos colocado el mercado. Incluso hablamos de mercado laboral, que la propia expresión mercado laboral es tremenda. Es decir, es el momento en el que tú te ofreces como mercancía, ¿vale? Hay mercado laboral y la confianza de los mercados. Fijamos que para los trabajadores tenemos un mercado, pero el mercado, ¿vale? Tiene al mercado le ponemos etiquetas afectivas, ¿vale? La confianza de los mercados, como si fuera algo, un ser que hay que tener confianza, ¿no? Si fijamos en la semántica, en el uso de la semántica del neoliberalismo es muy peculiar, ¿no? En el mercado laboral y confianza de los mercados, por ejemplo, ¿no? Como juego de palabras. Hablabas de este capitalismo afectivo como el sistema perfecto, el sistema que no tiene fallas. Aparecen en el libro pues algunas de esas rendijas por las que se ve que esto no es tan perfecto como parece. Por ejemplo, das cifras sobre el tema de la salud mental en nuestra sociedad. En 2006, cuenta un informe, se estimó que un 27% de la población europea adulta, unos 83 millones de personas, había visto afectado por una enfermedad mental en el último año. La ansiedad, la depresión y la dependencia de drogas son las más frecuentes disfunciones cerebrales. En conjunto, las enfermedades del sistema nervioso son responsables del 23% de los años de vida perdidos prematuramente y el 50% de los vividos con la enfermedad por los europeos, y su costo económico se ha calculado en 829 euros por habitante al año, lo que corresponde a un gasto anual de 386.000 millones de euros solo en la Unión Europea. Un sistema perfecto, pero un sistema de locos y de locas. Sí, sí, exactamente. O sea, eso es muy curioso, ¿no? Cuando uno investiga el tema este de por qué los bancos están tan obsesionados con la felicidad, por qué el Foro Económico Mundial dedicó una de sus años de trabajo, ¿no? De sus conferencias al tema de la felicidad, uno se sorprende, uy, qué buena gente, ¿no? Que se dedican a estudiar la felicidad. Pero ¿por qué se dedican a estudiar la felicidad? Esta es la pregunta. La pregunta es básica, es que han descubierto que el neoliberalismo produce infelicidad, produce depresión, produce tristeza. Y en lugar de buscar una solución humana, una solución colectiva, una solución real para los problemas de salud mental que está provocando, gravísimos problemas de salud mental que está provocando la forma del concepto de trabajo en el neoliberalismo, en lugar de eso, lo que se proponen no es buscar una cura, sino tratar de producir un nuevo concepto de felicidad basado en el trabajo, ¿no? Y entonces, fíjate lo que has leído, ¿no? Este es un informe de la Fundación Botín y el Banco Santander y la Fundación Botín se han ocupado de investigar, que es un poco impresionante, de investigar el coste de la infelicidad por el habitante al año. ¿Vale? No se han dedicado a investigar el coste de la crisis de los trabajadores, ¿no?, y las trabajadoras, sino que se han dedicado a investigar cuánto les costamos cada uno de nosotros a nivel de depresión y de infelicidad, ¿no? Y evidentemente es mucho dinero lo que pierden las grandes empresas por nuestra infelicidad, que tiene que ver con su explotación, ¿no? Y es muy curioso. Entonces, en este proceso uno se da cuenta de que lo que necesitan es un nuevo concepto de felicidad, y ese concepto de felicidad se funda en que entendamos que nuestro destino es trabajar, y punto. Es un poco el esquema. Esa es la idea final. Le decíamos, crea pues inquietud este libro. Cuando uno lo lee, pues se queda así como con una sensación de intranquilidad. Pero al final del libro, apenas unas páginas, das o vislumbras o dejas caer algunas claves de cómo podríamos hacer o qué se podría hacer para que esta felicidad o este capitalismo afectivo no nos acabe devorando. Claro, no, es muy difícil enfrentarse. Es decir, el neoliberalismo tal y como está planteado hoy en día, es un monstruo viscoso dentro del cual cualquier puñetazo que tú le quieras lanzar acabas impregnado por él mismo. Es decir, es un poco también lo que está la triste moraleja en parte del libro, ¿no? Es decir, cómo el neoliberalismo, al ser tan viscoso, puede impregnar todo aquello que le cuestiona, ¿no? Es decir, que esto también es evidente. Pero no nos podemos olvidar, no podemos dejar caer los brazos por eso, sino que, es decir, hay que establecer un camino, una ruta que implique la posibilidad de una transformación. Y la transformación tendrá que venir, evidentemente, por cuestiones políticas, no por partidos políticos, sino por lo político, es decir, por la acción colectiva, por los movimientos que impliquen desde la base una posibilidad de repensar, por ejemplo, conceptos como la creatividad o la imaginación fuera de estos resortes económicos, ¿no? Por ejemplo, el feminismo ha sido uno de los elementos fundamentales que están mostrando una vía diferente, pero también está teniendo los problemas propios del neoliberalismo. Hemos visto como una Patricia Botín etiqueta como feminista, en la medida en que el neoliberalismo puede absorberlo todo. Pero evidentemente el feminismo también tiene ese cariz o esa pulsión de haber generado desde los afectos una irrupción dentro del propio sistema capitalista o neoliberal. Yo creo que es uno de los caminos. Hay muchos otros que deberíamos indagar. Desde el propio arte, el arte tiene esas posibilidades también de transformación o de visibilizar lugares que el capitalismo no puede llegar, ¿no? Una cosa fundamental en todo esto, y es que el capitalismo y el neoliberalismo, como en esta fase neoliberal, lo que hace es producir deseos y necesidades que solo él puede satisfacer. Entonces, evidentemente, tiene la batalla ganada. Entonces, lo que el camino sería el inverso. El camino sería la capacidad de empezar, desde un punto de vista colectivo, a generar deseos y necesidades que el capitalismo no pueda satisfacer. Y creo que desde ahí, hay ciertas posibilidades a muy largo plazo, evidentemente, porque el capitalismo caerá en algún momento. No sé ni dónde ni cómo, pero caerá. Posiblemente no lo veamos, pero caerá. Entonces, bueno, creo que es abrir caminos o abrir vías que nos permitan entender esto de otra forma, ¿no? Hablando de esto, de los deseos que comentas, otra de esas frases terribles que aparecen en tu libro, dices, ya no molesta lo espiritual en la medida en que puede ser puesto a producir. Claro, evidentemente, es que hay uno de los cursos que yo cuento en el texto que está ahí, ¿no? Que es que dice que las emociones, hay un curso del BBV que es la productividad de las emociones. Y te explican, evidentemente, cómo todo puede ser puesto a producir, porque todo puede ser capturado, todo puede ser reprogramado dentro de este sistema, ¿no? Es decir, y creo que ahí es la gran virtud, podemos contar las comillas del mundo, del neoliberalismo, que ningún otro sistema creo que ha sabido hacer de como él, y es el hecho de saber adaptarse a cualquier cosa que le puede cuestionar, ¿no? Es decir, sabe, cualquier puñetazo sabe no solo encajarlo, sino devolverlo. Y creo que bien devolverlo con el propio puño que intenta dar, ¿no? Y creo que es uno de los temas que están. Hablábamos del capitalismo y podemos pensar frente al capitalismo el anticapitalismo, pero también dices en el libro que prácticamente todos los mensajes, las ideas del anticapitalismo ya les están utilizando, aprovechando desde el propio capitalismo las agencias de publicidad para apuntar a este capitalismo en el que vivimos. Claro, eso es creo que evidentemente el anticapitalismo es la única salida a todo esto, ¿no? Pero evidentemente, por ejemplo, si no se da cuenta, lo contamos antes, ¿no? El eslogan típico del mayo 68, la imaginación al poder, ¿no? Ese eslogan, que era completamente anticapitalista, que era un eslogan antiproductivista en muchos sentidos, en el sentido económico del capitalismo. Si ese eslogan lo vemos hoy en día puesto en la puerta del Banco Santander, no nos extrañaría. No nos extrañaría, incluso con las propias letras de mayo 68. Es decir, porque han sabido quedarse con el concepto de imaginación. Y si uno ve, por ejemplo, yo en el libro cuento las frases de Martin Luther King, que son de carácter político, de problemas raciales de los años 60, que son puestas y dispuestas a trabajar en el marco del emprendimiento, ¿no? Y claro, una cosa completamente alejada por completo de las frases de Martin Luther King en los años 60, ¿vale? para el cambio, ¿no? La transformación política. Vamos a terminar ya esta charla. Tu libro empieza con una cita de Antonio Machado. Para nosotros, sí, defender y difundir la cultura es una misma cosa. Aumentar en el mundo el humano tesoro de conciencia vigilante. Una cita con la que abres el libro y una cita también con la que de alguna manera termina. La última frase del libro dice, sí, solo desde la cultura es posible una conciencia vigilante. Y hablas de eso, de que la cultura contra cultura, esa es la fórmula, cultura contra cultura. Pero claro, ¿cómo se explica? Para que la gente lo entienda, ¿cómo se entiende? ¿Cómo claro, se explica no, eso de pero, cultura contra cultura? Claro, la idea es que ahora mismo, aunque sea paradójico, la única forma de acabar con la cultura en el ámbito del neoliberalismo es generar o producir una nueva cultura. Una cultura que implique, lo que contaba antes, ¿no?, la posibilidad de generar espacios de crítica desde los espacios colectivos. Es decir, uno de los primeros pasos es cuestionar o eliminar esta pulsión individualista que es sobre la cual se nutre el magma o el magma en general del neoliberalismo. Entonces, necesitamos producir espacios que el capitalismo, como decía al principio, no pueda satisfacer, no pueda llegar, ¿no? Yo creo que una cosa que no puede entender el capitalismo son esas pulsiones colectivas o esos elementos colectivos, culturales, colectivos que se enfrentan al propio quehacer, ¿no? Por ejemplo, pequeños trabajos de colectivos, pequeños espacios desde los cuales se puede ir poco a poco, a muy largo plazo, difundiendo una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? De enfrentarnos a un sistema que cada vez, si nos fijamos, el neoliberalismo ahora está cada vez más, porque no tiene entrañas el neoliberalismo. Si nos fijamos, este no entraña le permite adjudicarse a cualquier cosa. Ahora le ha servido el tema de la creatividad y las emociones. Puede que, como estamos viendo, en breve no le interese eso. ¿Qué le puede interesar? Los neofascismos. Porque puede vivir encantado con Bolsonaro, puede vivir encantado con Vox, puede vivir encantado. Es decir, es un elemento que puede ir adquiriendo. Y creo que la cultura tiene que estar preparada para enfrentarse a todo eso, ¿no? La cultura entendida como esa pulsión colectiva, ¿no? Hemos vendido la cultura desde un punto de vista individualista. Tenemos que recuperar la cultura desde un punto de vista colectivo, ¿no? Hay quien estará escuchando, igual está pensando, este libro de Alberto también, de alguna manera, pues se lo han dicho, que lo esquivan esto del capitalismo efectivo. Sí, sí, sin duda, evidentemente, y en algunas presentaciones lo hemos debatido, ¿no? La idea, evidentemente, que esto puede caer. De hecho, a los pocos días de salir el libro, a pocos meses de salir el libro, algún personaje de la COE, que tengo un capítulo dedicado a la COE, del tema de la educación, y me escribieron de la COE diciendo que les había gustado mucho el libro y que especialmente, o sea, que son capaces obviamente de deglutirlo y hacerlo suyo, ¿no? Ahí está también la pulsión de entender este trabajo como una herramienta que permita generar una especie de debate que permita enfrentarse a esa necesidad que tiene el neoliberalismo de quedarse con todo lo que le critica, ¿no? Pues de momento desde aquí, desde Mar de Fueguito, recomendamos este libro porque creemos, pues bueno, todavía no se lo han quedado, no nos lo han quitado de las manos. Muchísimas gracias, claro, Alberto, y mucha suerte con los nuevos proyectos que se van a llegar. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Un abrazo. Reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos, cuánto será mi dolor.